historias ellos vieron. Ellos fueron Benny Moré, Miguel Cuní, Roberto Paz, Matamoros, Nico Saquito, Ignacio Piñeiro y los compadres. Gracias Arsenio Rodríguez, el ciego Mara.